Fractura Expuesta. Un programa que da en la tecla. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 2 de diciembre, que mañana, sí, llegó diciembre. ¿Y qué? Festival de Orquestas Populares presenta Rascazuelos, gratis. ¿Cómo pasó el año, eh? Uf, Auditorio Biblioteca Nacional, Agüero 2502, a las 20 horas, mañana. La de Tango, la orquesta de la Escuela Ginastera de Morón, de la Escuela de Tango Ginastera de Morón, estará en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería, en Paseo Colón 850, entrada $15 a las 20:30 horas. Nicolás Cioccini, y Gisela Magri con Dipi Quidco estarán en Espacio Ecléctico, en Humberto Primo 730, entrada $35 a las 21:30 horas. Hernán Cucuza Castillo y Maximiliano Moscato Luna estarán en El Faro, en Pampa y Constituyente, dentro del marco de los bares notables, es decir, gratis, y a las 21:30 horas, pero solo con reservas. 4573-3055 es gratis, pero tienen que reservar porque si no, no entran. Claudia Levi, Lorena Tudillo, Dorita Chávez, Paola Gamberale y Cecilia Gauna van a estar mañana en el Círculo de Brujas, que se realiza en el Centro Cultural Caras y Caretas, en Venezuela 370, entrada $40 a las 22 horas. Y la típica Sanata estará también en Unitango, en Suipacha 380, a las 23 horas. Pasamos al sábado 3 de diciembre, es decir, pasado mañana. El Tata Cedrón estará en Espacio Ecléctico, en Humberto Primo 730, a las 21:30 horas, entrada $45. Esteban Riera, Hernán Genovese y Jesús Hidalgo estarán en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, entrada $60 a las 21:30 horas. La típica Esquina Sur estará en el Sanata Bar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, al sobre, a las 22 horas. El proyecto LCB se presenta en la Escala de San Telmo, en Pasaje Giufra 371, entrada $20 a las 23:30 horas. Y la orquesta típica Fernández Fierro, en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez de Bustamante 764, entrada $40 a las 23:30 horas. El domingo, lo de siempre, Andariega en la Andariega, a las 22 horas. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. Escucharon ustedes al Habemus Tango Trío, esta formación compuesta por Diego Sandulo en guitarra, Walter Castro en bandoneón y Ricardo Canepa en contrabajo. En este caso lo que oían era Amagando, el primer tema que forma parte de este disco. Ya está con nosotros Diego Sandulo, compositor. Además de este tema, vamos a conversar con él sobre este disco y sobre el resto de los materiales que viene a presentar hoy aquí al programa. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Diego Sandulo. Guitarrista, compositor y profesor, nacido en La Plata en 1975. A lo largo de su camino artístico formó parte de diversos grupos como Hora Cero Nuevo Tango, Astor 4, Habemus Tango Trío, Nuevo Trío Porteño, al tiempo que desarrolló una extensa carrera solista. Con 6 discos editados, el músico obtuvo el primer premio del primer concurso de guitarra Gilardo Gilardi y el primer premio en el segundo concurso del sello discográfico La Plata Records, además de ser seleccionado como finalista del Festival Guitarras del Mundo. Está con nosotros aquí en el estudio y lo presentamos ante ustedes, Diego Sandulo. Bienvenido, Diego, a Fractura Expuesta. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, músico platense, vamos a estar conversando con él y vamos a repasar algunos de sus discos solistas y también discos con sus diversas formaciones. Vos sabés, Diego, que estaba pensando mientras veía tu discografía, la discografía en la que participás, y generalmente uno ahí se encuentra, o en parte la discografía que uno puede acceder, se encuentra con una gran composición, una lista de composiciones tuyas muy grande. Por ejemplo, en estos dos discos que vamos a escuchar parte son en gran mayoría tuyas. El inicio que vos tenés con el tango, ¿también se produce con composiciones propias tuyas o empezaste a trabajar con interpretaciones y después arrancaste en ese paso clásico que es de las interpretaciones a las composiciones? Sí, es un paso que va de interpretación, después arreglos propios, en el caso mío, de tangos tradicionales, y después la composición como que viene sola, decantando, digamos. Ya. Pero en ese orden. Sí, en el caso mío sí. ¿Y siempre te metiste con el tango o arrancaste con...? No, en realidad yo arranqué con el rock. Claro. Viste, es una cuestión generacional. Escuché, bueno, siempre en mi casa se escuchó tango, Julio Sosa con Leopoldo Federico, viste, a full todo el tiempo. Claro. Y después escuché bien a Concert de Astor, que es un concierto en vivo, es como que me atrajo así un imán, y de ahí conocí el tango tradicional, después por Piazzolla, ¿no? Te corto, ¿qué edad tenías? Y 16, 17. ¿Ahora qué edad tenés? 36. Ajá, bien. ¿Y la banda de rock? Claro, banda rock, hacíamos temas propios también. Siempre un poco la apuesta fue la música original. Como que fue algo medio, sí. ¿Pero cómo se llamaba el grupo? Doctor Jack Daniels. Doctor Jack Daniels. Siempre es interesante, porque para algunos es un pasado... Prohibido. Prohibido, claro. No lo quieren nombrar. No, nosotros teníamos... Cierta dignidad tenía el grupo, ¿viste? ¿Había pintadas en el barrio? Sí, había pintadas en el barrio. Un barrio muy rockero allá, muy lucero, pero nosotros hacíamos más tipo jarro que esa onda. ¿En La Plata? Sí, en La Plata. ¿Por qué no hay pintadas de los grupos de tango? Un Diego Sandulo. Yo creo que habría en los 40, 50 habría. Habría, si habría, sí. Hubiera habido. Entre las orquestas. Habría graffiti, seguramente, sí. Sí, sí. Habemos tango trío. Sí. En una pared. Totalmente, sí. Con la camiseta, el tatuaje, todo. Un stencil. Claro, claro. ¿Qué pasa que no se da esto? ¿Dónde estás ahora además? ¿Con Habemus, solista? ¿Por dónde? Y estamos, sí, básicamente tengo 4 proyectos. Habemus, que es el más nuevo, con Walter y Ricardo. Y después estoy con otro, también con Ricardo, con un bandoneonista italiano que vive en Copenhague, llamado Trío Porteño. Uh-huh. Le hacemos más una cosa más ecléctica. Uh-huh. Es muy interesante la historia con el bandoneón, porque Pablo Russo, él arriba al bandoneón de una manera. Él es pianista de jazz, arriba al bandoneón, y entonces bueno, empezó a buscar músicos por acá, nos encontró. Nosotros con Ricardo estábamos tocando juntos ya, con Darío uh-huh. Polona, el otro bandoneonista, y él nos conoció por separado y juntamos el trío también, ¿no? Uh-huh. Una cosa media rara. Y sí, ahí hacemos, no es tango, digamos, es más ecléctico, ¿no? Ah, ¿Y tocan en Buenos Aires? Hemos tocado bastante en Buenos Aires, sí. Hemos tocado, cuando viene, por ahí viene una vez, un mes por año, o sea, un mes cada año. Claro, él vive allá en Italia. Él vive en Copenhague. Y bueno, viene y tocamos, buscamos fechas y tocamos, ¿viste? La música que desarrollan tiene un estilo musical único. Es música original compuesta por los miembros de la banda, donde se mixturan delicadamente los ritmos del nuevo tango, el candombe y la milonga, como así también elementos del jazz y el lirismo de la canción argentina e italiana. Es un poco así la síntesis pero, de ese proyecto. Digo lirismo en el sentido literal, probablemente no solo de la música. ¿Hay cantante? No, solo instrumental. El ritmo en el sentido, por ahí, viste, claro. del bel canto italiano, de la ópera, esa cosa, pero sin cantar, ¿no? ¿Y cuándo viene la próxima para allá ir a...? Y más o menos viene febrero, marzo. Estamos, ¿siempre viene para esa época? Sí, siempre viene para esa época. Ahora vamos a ver el tercer disco, vamos a grabarlo. El segundo disco estuvo nominado al mejor álbum de World Music ahora en Dinamarca. Ajá. Es un lindo proyecto también, ¿no? Muy más abierto, menos encasillable. Estamos hablando del nuevo trío porteño, sí, en este caso. Sí, en este caso sí. Y entonces, bueno, es como que a veces cuesta cómo lo ofreces, ¿no? Claro. Porque es algo que es re interesante lo experimental. De hecho, hay ritmos nórdicos, cosas que compone Ricardo son más operísticas, melódicas, unas baladas hermosas. Yo tengo más que ver con el tango y la música argentina. Más rebuscado, intelectual quizás. Uh-huh. Paolo es más tano, así, viste, boom, muy ¿cómo es? Expresivo. Claro, extrovertido. Es una linda mezcla, viste. Ahora, con Ricardo Canepa, el contrabajista, sí. Diego también hace Habemus Tango Trío, que fue lo que escuchamos inicialmente. Sí. Y además ahí se suma Walter Castro en bandoneón. Walter Castro, que por ejemplo, algunos capaz que lo tienen, el nombre a veces no es un nombre vulgar, como para que uno recuerde Walter Castro, pero es el bandoneonista que acompaña a Pablo Ziegler en el grupo, en el trío de Pablo Ziegler. Exacto. Ahora, por ejemplo, Ziegler viene para fin de año y va a tocar también. Seguro con Walter, sí. Walter es un toca fenómeno, es un bandoneonista que ya tiene un nombre, digamos, remeritorio, porque se toca todo el chabón. Ahora bien, de la Habemus Tango Trío y la improvisación en tango. Sí. Ahí en una de las gacetillas había leído esto de darle para adelante con la improvisación del tango. Viste que siempre se habla del jazz como improvisación. ¿Ustedes desde dónde parten para improvisar? O sea, se intenta desde el tango, que tiene una articulación y una manera de decir las frases de una diferente al jazz, digamos, ¿no? Entonces se intenta mantener el estilo, musicalmente hablando. Y sí, realmente suena como improvisa Walter, muy diferente a, por ejemplo, a Paolo, otro bandoneonista que viene del jazz o de la música world. Es interesante, ¿verdad? ¿No? Es el mismo instrumento y ahí se bifurca. Distinto tipo. Son claramente dos bandoneonistas. Absolutamente, sí. Y bueno, con Walter y Ricardo. Con Ricardo trabajamos mucho. Ricardo es un contrabajista también, que toca en contrabajo, pero también le escribís una línea de chelo y la toca. Entonces es un trío que suena. Sí. Es un poco la reducción del quinteto, intentar hacer eso en el trío sin perder. Sonoridad. Tapando todos los agujeros, digamos, ¿no? Que tapa el quinteto. Como a su vez el quinteto hizo lo mismo con el octeto con la típica, un poco. Sí. La cuestión que viene así, quizás por otras cuestiones, se va reduciendo los músicos, sí, tiene que hacer malabares. Económica la cuestión. Sí, absolutamente. Claro. Absolutamente. Cuando decimos económica, que no es lo mismo trasladar una orquesta que un trío. No, totalmente. Y mantener y sostener gente que viva de eso. Y ensayar. No, todo, totalmente. Todo, sí. Sí, es económica, sí. ¿Cómo es la producción de los discos que vos llevas adelante, de toda tu obra? Digamos, ¿la haces de manera independiente? ¿Trabajas con algún sello? Gran parte es independiente y otra es con un sello danés, que tengo editado 3 discos en Dinamarca. 2 con el nuevo trío porteño y 1 con un saxofonista danés. Ahí hacemos más una música más ecléctica, ¿no? Ajá. Y después, las dos son producciones, bueno, en el caso del último disco de Habemus es de los tres producimos el disco y el disco mío solista lo produje yo. ¿Tenés un tiempo de cuánto te lleva hacer las composiciones de un disco? Digo, ¿te planteás un tiempo? ¿Decís en un año y medio tengo que tener todos los temas para el próximo disco? ¿O no trabajás de esa manera? No, se va viendo de acuerdo a la gente con la cual uno toca. ¿Qué repertorio es el más adecuado como para hacer, digamos, que suene bien con ese tipo de gente? La manera de tocar que tiene cada uno. Entonces uno se inspira a veces con los compañeros y compone de acuerdo a la manera de tocar que tiene, ¿no? O sea que en tu caso, estoy pensando, estoy conjeturando, pensás mucho en la identidad del grupo, en el sentido de que pensás la música para los músicos específicos con los que estás tocando. No es que creás, sí, y lo puede tocar cualquiera, más allá de que calculo, sí, que puede ser así. Es un poco así, más últimamente ya voy por ese lado, ¿no? Porque a veces uno quiere por el que... ¿Por cuál? Por el lado de hacerlo más individual y... Pensando en el músico específicamente, sí, sí, que sí, lo va, sí, a tocar. Sí, sí, en el músico o la clase, ¿viste? De músico. Claro. Okay. La formación que venga. Ok. O sea, Walter Castro en el nuevo trío porteño, no. Y es otra cosa. Claro. A Walter Castro le escribís todo y toca todo. Sí, sí, está bien. A Pablo le escribís todo, no puede tocar todo, pero tocas, cuando tocas solo, improvisa, es un animal. Claro. Cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, ¿no? Y después, o sea, la cuestión de... Y cuando componés para vos, claro, tocas solo. Iba a decir una barbaridad. O sea, te hartaste de todos y empezaste a componer para vos. O siempre o grabar para vos. No, siempre compuse para guitarra solista. Es, claro, como una obsesión el instrumento tuyo. Sí, claro. Es buscar experimentar sonidos, tonalidades diversas. Yo empecé más que nada buscando tonalidades por ahí no muy usadas en la guitarra. Y bueno, me salían cosas medias tangueras, algunas más folclóricas también. Cosas de música argentina, digamos, ¿no? Y brasilero también me gusta mucho, pero el disco de Nuevos Tangos para Guitarra, que es el mío solista, básicamente tiene esa línea de búsqueda, que vos ves las tonalidades de los temas, son rarísimas. Hablamos con Diego Sandulo, guitarrista, estamos repasando sus discos, vamos a escuchar algo para después adentrarnos en la faceta individualista. Ya vamos a entrar, no, directamente ahora vamos a entrar porque ya Diego introdujo con algo de lo que comentaba. Escuchemos a Diego solista. Sandulo tocando en este caso Rezongo, una composición de él, y arrancamos con Nuevos Tangos para Guitarra. Thank you. Fractura Expuesta. 8 años de vida en la radiotelefonía argentina. Bueno, seguimos aquí en el programa hasta la medianoche. Estamos conversando con Diego Sandulo. Él es guitarrista, compositor. Lo que escuchábamos recién era Rezongo. Es el segundo tema del disco Nuevos Tangos para Guitarra. En este caso, un disco que lo tiene a Diego como solista, ejecutando, por supuesto, su instrumento característico. Estaba pensando, Diego, si la guitarra solista dentro del tango, o cuál crees que es el lugar que está ocupando hoy en día la guitarra solista dentro del tango, porque generalmente se ven las formaciones de cuarteto, de tríos que acompañan a cantor o que hacen repertorio instrumental. Claro. Es un poco también la influencia de Roberto Grela, que si bien él tocaba solo, tenía más tocaba más en grupo, ¿no? Claro. Y guitarra solista sí hay, no demasiado. Juanjo Domínguez es un ejemplo, claro, ¿no? Algunas cosas, bueno, Salinas toca a veces solo, también. Algunas cosas de tango. Sí, Juanjo hace cosas muy interesantes con la guitarra solista en tango, digamos. O sea, más reservado, no sé, pienso, es una hipótesis, puede ser descabellada, pero más reservado quizás a lo académico. Es un poco el eso. El hecho de la guitarra solista es un poco eso, en tango. Totalmente. Sí, hay un poco. Pasa que, bueno, para tener cierto, en general, ¿no? Uno estudia repertorio clásico para acceder a esa técnica solista. Claro. No es necesario igual, quizás. Uh-huh. Se puede estudiar otro repertorio, pero bueno, esa es la. Hoy en día es la. En los conservatorios. El método, sí. Uh-huh. Y después de ahí, bueno. Pero bueno, sí, la guitarra es un instrumento solista, es una pequeña orquestita que te la llevas a cuesta. Y bueno, esa es la idea un poco del disco, ¿no? Rescatar esa guitarra como orquesta. Eso, de eso quiero hablar. Porque pero no encuentro dónde está, no sé si lo saco de una gacetilla o de los discos, no me acuerdo, pero vamos al punto. De última, lo pensás, vamos a la tanda y volvés porque es una pregunta re jodida. Mentira. Dice textualmente, las piezas para guitarra sola tienen un germen orquestal latente. Y te iba a pedir que expliques esa. Ajá. O cómo se puede apreciar ese germen orquestal. Que seguramente muchos lo habrán escuchado en lo que escuchamos, en lo que recién pasamos, que era Rezongo. Tanda y después seguimos conversando un rato más con Diego. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango, pura redundancia radiofónica. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Yo saco el ejército si no puedo. ¿Qué boleta, hermano? Y si no pone 300 ladrillos y se va delante pirando y lo va boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calman todos. No es todo como dice la tele. Quieren matar al ladrón. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Fractura Expuesta Radio Tango, un aporte a la inseguridad mediática. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Fractura Expuesta @madres.org, Fractura Expuesta @madres.org, ese es la dirección de correo electrónico para quienes quieran comunicarse a través de esa alternativa, y si no, también están las redes sociales. El Twitter @fracturatango y el Facebook Fractura Expuesta Radio Tango, ahí recibimos los mensajes. Y había quedado pendiente una pregunta, me imagino el misterio en las casas, ¿no? La guitarra orquesta. Claro, las piezas para guitarra sola tienen un germen orquestal latente. Dice una definición que habla de Diego Sandulo. Y le pedíamos la explicación para los que no entienden esta frase. No, uno cómo escucha, cómo puede darse cuenta, cuáles son los guiños que encuentra ahí en la música para decir esto del orquestal, ¿no? Que tiene la guitarra siendo un solo instrumento, claro, algo para que se pueda entender. De 6 cuerdas, ¿no? Sí. O sea, es un poco es hacer, por ejemplo, la melodía, la línea del bajo, la armonía en simultáneo con un solo instrumento, ¿no? Como el bandoneón también es un instrumento armónico. Y con una sola mano. Con una, claro. Bueno, digo en el mástil. Sí, sí, sí. En vez de la mano que más trabaja, es la mano izquierda. Uh-huh. En el mástil. Es la mano que más trabaja. Y por otro lado, también el tema de los planos sonoros, como está en primer plano una cosa, en segundo plano otra, diferentes tipos de tímbrica. Todo lo mismo tiene una orquesta, la dinámica de bajar, de golpe, subir. Todo eso en un instrumento, digamos, ¿no? Uh-huh. Sería un poco la idea de claro. que se puede hacer. ¿Improvisás cuando haces eso o cuando siempre lo escribís? En solo no improviso. No. En grupo sí. ¿Y lees cuando tocas? No, nunca leo, jamás. Ajá. ¿Es una decisión? No sé, me resulta fácil memorizar las cosas y es mucho más fácil después tocarlo porque ya es un solo paso, no tienes que ir de la visión. Seguro. Por más que después los músicos pongan la partitura por una cuestión también, no sé, hasta casi psicológica, ¿viste? Seguro, sí. Es verdad, ¿no? ¿Por qué decís lo de psicológica? Y porque un poco te escudás atrás del atril. Viste que hay un debate sobre el tema, sí. Como que te no, saca un poco, que quita la química que hay entre el instrumento y el músico, la partitura. Uno sí. como espectador también. Que son dos pasos, ¿viste? Ya con el tenés que mirar y después tocar, en cambio tocás directamente. Claro. Ahí te ahorras un paso. No pasa nada, se toca bien o se toca mal, igual. Sí, igual, ¿eh? Claro, claro. Más o sea, sí, con o sin partitura. Exactamente, sí, sí, sí. Pero en caso mío prefiero, me siento más cómodo, aparte no tengo que llevar a todas esas cosas. Que un poco por ahí a veces son medias molestas, claro. ¿Viste? Y además te enfrentas al público directamente. Sí. Y solo con la guitarra, tu cuerpo y el resto del público. Sí, sí, sí, sí. Y eso. Con tangos nuevos. Sí, eso hace poquito fui a tocar a Brasil a un Sesqui en Sao Paulo. Sí. Y realmente estuvo bueno, porque fue un lugar así reauditorio, ¿viste? Tipo teatro para. ¿Cómo es el nombre? Sesqui. Sesqui. Son como centros culturales en todo Brasil. Donde hay muchos cosas vinculadas al arte en general, uh-huh. recontra, primer mundo es. Que depende de un sindicato además, ¿no es cierto? O sea, no sé bien, depende del gobierno, yo sé. Sí, y... pero está motorizado por un sindicato. Ponele por el sindicato de portero de Sao Paulo. Puede por ser, decir algo. Puede ser. De hecho, hay un SESC que es instrumental. Allá hay una música, una ley para la música instrumental, de subvenciones. Para... Y creo que entra un poco ahí lo que es el SESC instrumental, que es una parte... También fui a dar un workshop ahí mismo, que también se enseña a los estudiantes de música, sí. Claro. No, una infra interesante. Che, digamos. ¿Y cuánta gente? No, gente a escuchar mi concierto, habrán ciento y pico, digamos, ¿no? Es una música que no es masiva, digamos. Justamente, por eso digo, porque un auditorio con una música que vos decías de alguna manera antes, que... La guitarra creo que debe ser el instrumento más popular, por lo menos de sí, la sí, cultura sí. occidental, debe ser el más popular, porque el piano es más caro, en una época lo era, claro. Pero ahora no, es el bandoneón no existe guitarra. Ya prácticamente, así que la guitarra es el instrumento más popular. Y al mismo tiempo vos hablabas desde un lugar, lo señalabas como de el toque intelectual, de estudiar, y viste que a veces se genera esa dicotomía sí. entre que si sos intelectual no podés ser popular. ¿Cómo se trabaja eso? Desde la guitarra y desde el tango además. Sí, totalmente. Mirá, eso sí es una dicotomía, como decís. Yo aprendí más... escuchando, aprendí más escuchando, o sea, sentándome al lado del centro musical... Tratar de sacar algo tal cual, todas las voces del quinteto de Astor, por ejemplo, y pasarlas a la guitarra, y esa que ir a un conservatorio, uh-huh. digamos. O sea, es agarrar una cuestión de vibración, de entusiasmo. Sí. Si vos tenés eso, siempre va a ser expresivo. Y a popular académico, yo no sé si existe esa línea. Hay música buena, más lograda que otra, digamos, uh-huh. diría. Música popular en el siglo XX, ejemplos de alta sofisticación, sobre todo el tango. El tango tiene una sofisticación impresionante, una de las pocas músicas populares que han desarrollado ese grado de un Horacio Salgán, por ejemplo. Claro. Un Leopoldo Federico, un músico de ese calibre en una música popular, no cualquier música popular. El jazz, por ejemplo, puede ser. Después no muchas más, algo de Brasil, ya está. ¿Te vas para Uruguay? Sí, voy a tocar a solista a Colonia. Del Sacramento. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Voy a estar unos días, en fin de semana largo. Claro, sí, el fin de semana largo. ¿En el Drugstore? Sí, es un lugar de unos amigos que voy y siempre hago pro repertorio nuevo. Porque es, en realidad no es un auditorio, es como una especie de bar medio cultural. Claro. ¿Viste? Uh-huh. ¿En Colonia es? En Colonia, sí. Ajá. Generalmente vas a Uruguay, ¿no? Y tenés un. Puede ser que tengas un tema dedicado a Colonia. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Tengo amigos ahí de las cuerdas. No, Buquebús nunca. La Cachola. La Cachola, bueno. Sí, más popular. No, Buquebús te mata ahora. Más claro, está más caro. Bueno, pero te vas entonces a, para ir para Uruguay. Sí, sí, sí, siempre suelo ir. Vos sabés que de hecho muchos de estos discos, no el último justamente, pero por ejemplo con el nuevo trío porteño lo trabajamos en Colonia, porque podemos tocar todos los días, entonces hacíamos todo el día y tocamos a la noche una semana seguida. Venimos a Buenos Aires, lo grabamos y se edita en Dinamarca después. Es como una especie, ya los dos discos lo hicimos así y funciona. Calculá que viene un mes por año, sí, claro, compañero, entonces hay que hacerlo. Y realmente es un, ahí en Colonia se cocinaron cosas. Mira. Sí, sí, aparte el ámbito es muy lindo como para crear, ¿no? Y estar tranquilo, introspectivo y estar todo el día para eso, ¿viste? Claro, claro. No, si estás acá estás reocupado siempre, claro, que una cosa, que el otro, que una clase, que esto, que el otro. En cambio allá estás para eso. Bueno. Como era antes los patios acá. Claro. Sí. Digamos, los patios estar al tiempo, es el lugar de reposo, de creación. Esa cosa de escuchas Troilo Grela, ¿cómo puede ser que hayan logrado eso? Es patio, o sea, es tiempo que ahora no, claro, está más. Es cierto, es cierto. Hay que volver a recuperar dentro de lo posible, es muy difícil, todos muy ocupados. Sí. Lo que nos cuesta es juntarnos, ¿viste? Sí, sí. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo. Quedan las fechas de estas, las de Uruguay. Para acá, para Ciudad de Buenos Aires o La Plata, ¿tenés algo previsto? No, recién en febrero, en la Casa de la Cultura, en el Fondo Nacional de las Artes, ahí en Rufino Elizalde. Bueno, si no, pueden ingresar a www.diegosandulo, con doble L, o sea, diegosandulio.com.ar. Ahí pueden ampliar acerca de la discografía, pueden escuchar algunos temas. Y la pueden... doble L deberían ser cuatro L, ¿no? ¿Por qué? Claro. Doble L. Ah, claro. Sí. Un quilombo. Me quiero despedir con ese chiste, me parece. Bueno, no es un chiste. Es un gran dato. Es un gran dato. Hasta ahí. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo la presencia aquí. Que sea con suerte lo que queda para Uruguay. Vamos a despedirte escuchando de nuevo al trío Habemus Tango, en este caso. Precisamente Habemus Tango. Habemus Tango, que le da título al trío. Gracias, Diego. Gracias a ustedes, chicos, y saludos. llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar, yo voy notando aquí en la zurda que el corazón. El cantor de Buenos Aires, una interpretación de Los Cosos de al lado con el Cardenal Domínguez. Esto es casi un incunable hoy día, pero sobre todo lo era el disco propiamente dicho, que en la portada tenía a los artistas vestidos de Power Rangers, tal cual. Como estaba disfrazado en aquel momento, estamos en línea con el Cardenal Domínguez, Javier Cardenal Domínguez, el cantor de Buenos Aires, que mañana en el Club Atlético Fernández Fierro festeja 15 años con el tango, presenta nuevo quinteto, está en línea, y la primera pregunta que Fractura Expuesta, Germán y Maxi, le vamos a trasladar a Javier Cardenal Domínguez, y ustedes que nos vienen escuchando de las 22:30 ya saben, es: Cardenal, si te vas a vestir de quinceañera para mañana. No es una mala idea, la verdad, porque el vestido de Power Ranger ha sido todo un éxito. Más, muchos fans vienen a partir de mi traje amarillo. Tengo el traje rosa, no sé si me va a cuadrar, pero bueno, es una idea, tomo la propuesta. La quinceañera de Marcos Paz se visten de rosa. Claro, porque es un pueblo donde todavía mantenemos viejas costumbres. Viejas tradiciones. ¿Sí? Bien, y lo último que le pregunto en términos personales antes de adentrarnos en el concierto de mañana. ¿El Torino bien? El Torino bien. Estuvo medio acobachado, le hicimos unos aros y bueno, tiene un par de tortazos, pero bien, el tipo es un guapo, aparte ya es un piloto automático, me ha llevado a casa en cualquier tipo de condición. ¿Vos sabés que la EMI International nos reclamó la road movie del Cardenal Domínguez por violar los derechos de autor? Te das cuenta, ya no se puede confiar en nadie, ¿viste? Aparte, mirá vos qué tipos mezquinos, ¿no? Es un cortito, ¿cuántos segundos? 3 minutos dura. Tienen a un Carlos que está buscando videos a ver si puede encontrar un fragmento musical para hacer una demanda. Y debe ser algún chinito de esos que tienen así, ¿viste? La producción de Nike, ¿viste? Alguna cosa así que no tiene para hacer eso, porque realmente hay que tener ganas de andar buscando en todo el mundo las cosas. Bueno, aparte, ¿sabes qué? Es envidia, ellos envidian por el cuerpo. Es envidia, es verdad. Lo siento por los que no pudieron ver la road movie del Cardenal en tiempo y forma, ahora queda solo el tráiler. No, pero la podemos distribuir de manera pirata, quizás sea de culto. Yo lo tengo guardado y todo, así que bueno, viste, ya es un video de culto y bueno, lo que tenemos que empezar es a fomentar eso como para que la gente lo empiece a desear, aunque no lo conozca. Y hacer guita, Cardenal, eso es lo que creemos. Y claro, mira, por ejemplo, para el próximo, cuando presentemos el disco el año que viene, lo que podemos hacer es sacar también con la road movie de Cardenal. Que, claro, bueno, listo, la mano va a guardar, tenés razón, está dicho. Festejás 15 años con el tango, presentás nuevo quinteto con Ariel Argañarás, Irene Cadario, Mariano Martos y Augusto Argañarás, que debe ser el hermano de Ariel. Así es el percusionista. El percusionista de siempre, bien. Y artistas invitados, contanos qué se va a encontrar la gente mañana en el CAF cuando te vaya a ver por los 15 años. Y mira, lo que tratamos fue justamente de no hacer una reseña de los 15 años, que yo hice en el Festival de Tango, hice un poquito de eso, y después dije, no, o sea, viste, vamos a tratar de pegarle para adelante, festejar los 15 años mostrando un grupo nuevo, mostrando los temas que van a ir para el disco que viene, que ya tenemos por lo menos unos 7, 8 que vamos a presentar mañana, y bueno, y juntarnos un poco con la gente con la que estuvimos laburando últimamente, qué sé yo, con Eve Sacco en Baile Flamenco, con Monse Urbano en Cante, que fue con quienes hicimos el último CAF, y que la verdad que estuvo buenísimo, y a pesar de todas las dudas que generaban por ahí, los murmullos de que es esta mezcla de tango y flamenco, quedó bárbaro, así que bueno, los vamos a invitar a ellas, así a modo de invitado, ya no sorpresa, por supuesto, claro. y bueno, después otros músicos que bueno, prometieron venir y caer, y bueno, vamos a ver cuántos pueden y todo, porque a esta altura del año están todos tocando, ¿viste? Bueno, Cardenal, llega la medianoche y nosotros nos tenemos que despedir. De todas maneras, invitamos a los oyentes a que vayan mañana, viernes 2 de diciembre, a las 10 de la noche, en Sánchez de Bustamante 764. Ahí con quien estamos hablando, el Cardenal Domínguez, va a festejar sus 15 años de trayectoria con el tango y va a presentar a su nuevo quinteto, y como decía él, también junto a otros artistas invitados. Cardenal, te agradecemos mucho y que sea también con mucha suerte el festejo de mañana. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Está buenísimo que me hayan esperado hasta este momento para hacer el llamadito. Y bueno, están invitados, por supuesto. Y esto no es una formalidad, así que se pueden venir. Nos podemos hacer un brindis para festejar los 15 años, fin de año, lo que se venga. ¿Hay bueno, torta? ¿Va a haber torta? Ah, mira, no lo sé, puede ser. Me gusta, Cardenal. Me están dando muchas ideas, el vestido, sí. La torta. Llámanos antes, Cardenal, llámanos antes que te solucionamos todo. No, pero es fundamental, mañana ya es torta y vestido. Sí, es más, estoy pensando en las tiritas, ¿viste? Claro, la chachina 20, ¿no? Alguna de esas cosas. Encima, algunos cardenalitos dorados. Claro, bueno, dale para adelante. Brainstorming al aire con el Cardenal Domínguez. Cardenal, ¿suena en tu cara mañana? Suena en tu cara, por supuesto, cerramos con En tu cara, por supuesto. Muy bien. Bueno, nosotros cerramos el programa entonces también con En tu cara. Cardenal, gracias. Maximiliano Senchio en la conducción, Germán Marcos en la conducción, Hernán Casares en la coordinación de aire, el operador. Julián. ¿Y no tiene apellido? Carballo, perfecto. Esto fue Fractura Expuesta. Ya llega Pedacito de Cielo y Daniel Ballester. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Suena En tu cara del Cardenal Domínguez, traicionando el tango, haciendo un tema de aire folclórico. Chao. Es como que todo cambia. Pasa la vida cantando. Su corazón ya no está herido por nada. La luna se va arrimando. Dejó su luz en tu cara. Su vida tiene sentido desde que están mirando juntos la nada, dejando ver su sonrisa sin decir una palabra. Pasa la vida cantando, su corazón ya no está herido por nada, la luna se va arrimando, dejó su luz en tu cara, su vida tiene sentido desde que están mirando juntos la nada, dejando ver sus sonrisas sin decir una palabra, dejando ver sus sonrisas sin decir una palabra, dejando ver sus sonrisas sin decir una palabra.